especial Navidad. Buenas noches y bienvenidos al especial de Navidad de nuestros horrores favoritos. Vamos a comenzar este especial de Navidad de nuestros horrores favoritos con una entrevista muy especial. Una entrevista a un personaje que quizás por su nombre no lo vais a conocer, pero en cuanto os demos algo más de información, creemos que sabréis quién es. Le realizamos una entrevista a Javier Botet. Seguramente no sonará este nombre, quizá algunos sí. Pero ¿y si os digo Niña Medeiros? ¿Os empieza a sonar ya? ¿Y la película Rec? ¿Os suena? ¿La famosa película de Jaume Balagueró y Paco Plaza que tanto éxito está teniendo? Pues Javier Botet es quien interpreta a la Niña Medeiros en la película Rec. Y muy amablemente nos concedió una entrevista que os vamos a poner a continuación. Queremos dar las gracias a Javier Botet por su amabilidad al concedernos esta entrevista. Y le mandamos un saludo desde nuestro programa. A continuación, os dejo con la entrevista que tuvimos con Javier Botet. Buenas tardes, Javier, y gracias por concedernos esta entrevista. Javier, desde que naciste tienes el síndrome de Marfan, una enfermedad que se caracteriza, entre otras cosas, por darte un cuerpo peculiar, lo cual, además de los inconvenientes lógicos de una enfermedad, te ha permitido cumplir tu mayor sueño, participar en películas de cine y ser actor. El primero que se ha fijado en ti fue el director Brian Yuzna, conocido por películas de terror como Reanimator. Cuéntanos un poco cómo fue este encuentro y cómo Brian Yuzna te propone participar en una de sus películas. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestro interés y nada, pues a tu pregunta, pues más que interesarse él en mí, pues fui yo en el cine y bueno, cuando vi la oportunidad trabajando en efectos especiales con Pedro Rodríguez, un chico que hace efectos, un máquina y tal, que trabaja en el cine, pues cuando empezó él a trabajar para ese proyecto, pues yo fui con toda la intención, hice unas fotos y le hice a Pedro hacerme el favor de enseñárselas a Brian. Entonces Brian pues vio un cuerpo con muchas posibilidades para ciertos personajes y bueno, pues ni se lo pensó, me concedieron el personaje, que fue pues eso, desvirgarme en el mundo del cine. Y nada, pues ese día fue uno de los más felices de mi vida, tan contento, trabajando por una cosa que iba a salir en la gran pantalla y pues eso, feliz de la vida. Aparte de en Venice Stillwaters de Brian Yuzna, has participado en otras películas como Su Majestad Minor o Barbie Killer. ¿Qué recuerdos guardas de los rodajes de estas películas y de tus compañeros de rodaje en las mismas? Todo siempre es fascinante, o sea, es un mundo increíble. Son siempre unos días intensos, con mucha gente, con muchas ganas y mucha ilusión. Y bueno, pues todo se multiplica, yo voy con una ilusión increíble, lo disfruto. Normalmente las condiciones suelen ser duras, o poca ropa, o mucho calor, o bueno, siempre hay problemas, pero se hace todo eso con una ilusión increíble, con un amor al cine que he tenido desde que tengo uso de razón, que todo me ha parecido siempre genial, estupendo y vamos, yo por mí viviría día a día en ese ambiente y con esa gente. También has participado en algunas series de televisión tan conocidas como Génesis en la mente del asesino de 4, Los hombres de Paco en Telecinco o Planta 25 en Telemadrid. Cuéntanos un poco tu experiencia en televisión. Pues yo desde que he podido grabar, pues he grabado con amigos cortos y bueno, nuestras chorradas y todo eso. Entonces, para mí el cine, la televisión, toda la ficción, pues es súper entretenida, es divertida. Entonces, tanto el cine como la televisión, pues me propone proponen prácticamente lo mismo. Es súper divertido, es súper interesante meterse en la piel de un asesino, de un raptor de niños, de un pues es un actor que hacía de Nosferatu en Los Hombres de Paco. Todos son siempre pues papeles entretenidos, atractivos y bueno, pues igual que el cine me encanta interpretar y lo disfruto. Y bueno, pues yo seguiría haciendo tanto series como cine. Llegamos a lo que es tu último trabajo y que no es otra que la película Rec de Paco Plaza y Jaume Balagueró. En esta película tú interpretas a la famosísima Niña Medeiros. ¿Cómo eran las sesiones de maquillaje para transformarte en la Niña Medeiros y cuánto tiempo duraban? Bueno, pues estos sí que fueron los más duros previos del rodaje que he tenido, porque bueno, aparte justo en ese verano estaba rodando con Jean-Jacques Anola de Minor y bueno, estaba un día sí, otro no, rodando en Alicante. Y entre medias pues surgió el interés de esta gente de contar conmigo para Rec y bueno, pues nos pusimos de acuerdo para que no coincidiera fechas y pues cogía aviones y me iba a Barcelona y me tiraba a lo mejor 8 horas haciendo pruebas de maquillaje con David Ambí. Uh-huh. Y luego me volvía al rodaje. Luego volvía y bueno, por ejemplo, el día del rodaje llegué, fueron 7 horas de maquillaje con todas las pruebas que ya habíamos hecho y todo. Uh-huh. 7 horas de maquillaje, toda la sesión de rodaje, toda la noche rodando, porque encima se rodaba por las noches, descalzo y en braguitas, muy divertido todo, pero también durillo. Bien. Y luego también pues las 2 horas de desmaquillaje, que han sido por regla general lo que me he tragado en muchos de los trabajos. Entonces son unas sesiones brutales. Acabas reventado, acabas con necesitando dormir un día y medio, pero bueno, lo doy todo sin pensarlo con mucha gana. Siguiendo con Rec, ¿cómo fue el rodaje de la película? El rodaje, pues, hombre, yo quisiera haber disfrutado más el rodaje de lo que lo disfruté, porque yo estuve al final, o sea, conocí a esta gente a mitad por las pruebas de maquillaje, pero realmente a filmar fui los últimos días. Yo estaba en un momento, pues, muy contento, muy feliz, me estaba empezando a salir más trabajo con gente importante, estaba súper ilusionado y toda la gente allí trabajando en Rec con mucha gana, mucha ilusión y me trataron genial. Cuando terminamos el maquillaje íbamos a empezar a rodar, Jaume y Paco estaban muy contentos con el aspecto del personaje, todos muy ilusionados y nada, pues fue duro, intenso, pero entre algodones por toda esa gente que luego he seguido tratando a raíz del éxito de la película en preestrenos, en sitios, en todo este sitio, y con todos he tenido una relación excelente. Muy, muy, muy agradable. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que surgiera durante el rodaje de Rec? Bueno, pues normalmente en mi poca experiencia como actor pues he vivido, o sea, he entendido que el mayor enemigo del actor es la temperatura, hasta ahora en mi trabajo, porque como siempre entre maquillajes o cosas así, pues o he estado muy desnudo o he pasado mucho calor. Uh-huh. O cosas así. Entonces, aparte de eso, pues como normalmente me dejo llevar, pues por ejemplo en Génesis lo doy todo, me arrodillo, empiezo cuando me tiraba al ser tan alto, pues lo repito varias veces y bueno, luego me doy cuenta que tengo las rodillas degolladas con sangre y todo eso. En el rodaje de Rec, a base de dar martillazos, que di muchísimo más de los que se ven en la película, sí, obviamente, pues no me lo partí, pero me inflamé un dedo porque varios golpes los daba con la mano. Que normalmente he dado herido porque se me va la cabeza y me dejo llevar y nada, siempre me llevo algo de recuerdo, alguna heridilla, pero no sé. Muy bien. Y en general todo muy divertido, o sea que no recuerdo así ahora mismo una anécdota curiosa. Sabemos que se va a realizar un remake de Rec en los Estados Unidos y que tú vas a interpretar a la Niña Medeiros también en la versión americana. ¿Qué supone para ti tu desembarco en Hollywood? Bueno, pues hace poco se me hizo una entrevista justo cuando me llamó Sony Pictures para para ofrecerme el papel y bueno, hay mucha gente que da por hecho que lo iba a hacer yo. De hecho, yo en principio pues pensé que era lo único que se necesitaba y era que se interesaran. Para mí fue una alegría enorme. Hay un par de entrevistas en las que se me preguntó y bueno, pues lo contaba, pero resulta que por temas de visado y porque ellos se han interesado a última hora, porque empezaron a programar todo el rodaje incluso antes de que se estrenara la película, pues cuando vieron ya metraje real fue cuando surgió el interés. Entonces, las fechas eran muy cercanas y por problemas de visado que tardan varios meses, no he podido estar rodando, porque yo debería de estar rodando el 12 de diciembre, ya debería estar en Los Ángeles. Entonces, realmente no voy a hacer el papel. Estoy deseando ver cómo lo van a hacer, porque, bueno, pues espero que no consigan ni la mitad de la magia de Red de Jaume y de Paco. Y por otro lado, bueno, encantado porque Sony Pictures se ha interesado por mí, me ha hecho la ficha, me ha dicho lástima que no podamos trabajar, pero esperemos poder trabajar pronto. Tienes un perfil muy peculiar, nos interesa y tenemos muchos proyectos en marcha. Entonces, a raíz de eso, mi agente ya tiene el contacto y seguimos en contacto. Y bueno, yo cruzo los dedos para que me llamen pronto para otra película. Pero de momento esa pues ha sido una oportunidad perdida. ¿En qué otros proyectos te podemos ver en el futuro? Bueno, pues están saliendo intenciones, proyectos, gente que me cuenta que cuenta conmigo para ellos, y no hay nada firmado ahora mismo, pero pues mi agente me está hablando de que pues han interesado en Roma para una película. Hay interés por creo que, bueno, sin firmarlo y tal, pero nos lo ha dicho a nivel personal Paco Plata, que bueno, ahora cuando empiece con el rodaje de Circus va a contar con nosotros. Y otra serie de cosillas que mi agente está barajando y que espero que empiecen a dar fruto. Hace poco me llamó Miguel Martí, el ganador del Oscar por el maquillaje del Fauno en El laberinto del Fauno. Y también me habló de que si me interesaba una película en Francia, me habló del guión, de toda la historia. O sea que, bueno, Rec sin duda me está dando bastante más publicidad que otros trabajos y parece que están empezando a interesarse en mí en otros proyectos. Gracias, Javier, por concedernos esta entrevista y te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos. Y por supuesto que pases una feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Pues muchas gracias a vosotros y nada, para mí un honor que os intereséis y que os asustéis o divirtáis con mi trabajo, y una alegría que me lo reconozcáis. Pues hasta aquí la entrevista que nos concedió Javier Botet, que interpretó a la niña Medeiros en la famosísima Rec, de Jaume Balagueró y Paco Plaza. Cambiando de tema, ¿qué sería un especial de Navidad de nuestros horrores favoritos sin una historia de terror? Y así es como vamos a finalizar este especial de Navidad de nuestros horrores favoritos, con una historia de terror. Una historia que nos va a contar una leyenda urbana, la leyenda urbana de Vicente. Una terrorífica leyenda, pero que como toda leyenda, todos hablan de ella, pero nadie sabe si realmente sucedió. A esta historia la hemos querido titular Vicente, y está escrita por quien nos habla, Antonio Reverte. Espero que disfrutéis de esta historia y sobre todo que os asustéis. ¿Estáis ya preparados para escuchar la historia? Pues bien, como ya es habitual en nuestro programa, subid el volumen de vuestro equipo, poneros los cascos, apagad las luces, cerrad los ojos y conozcamos a Vicente. Vicente, Vicente, Vicente, Vicente, Vicente. ¿Ves cómo no pasa nada? Ya te dije que era una leyenda urbana. No tenía por qué suceder nada. Luis y Pedro se encuentran delante de un espejo. Quieren probar si la leyenda urbana que circula por la universidad es cierta o no. La leyenda urbana de Vicente. Pero por el resultado obtenido por Luis y Pedro, parece que la leyenda urbana no era cierta. O quizás sí. Sí, claro, ahora me dices eso, pero tú fuiste quien me animaste a hacer esta tontería. Bueno, no importa. Me tengo que ir a casa, ya es muy tarde. Mañana nos vemos en clase. Venga, hasta mañana. Vicente era un chico que murió asesinado en su propia casa después de que intentaran robar en ella. Desde ese momento se rumorea que si dices su nombre 5 veces delante de un espejo a las 12 de la noche, Vicente se te aparecerá y te llevará con él para siempre. Son las 2 de la madrugada. Luis descansa en su habitación. Los pasillos están vacíos. La oscuridad domina toda la casa. ¿Qué ha sido eso? Luis se levanta de repente al escuchar ese tremendo ruido. Luis observa, a través de la rendija que queda entre el suelo y la puerta, cómo esos pasos que acaba de escuchar se han parado justo delante de su puerta. ¿Quién está ahí? ¡Responda! Si esto es una broma, no tiene ninguna gracia. Venga, Pedro, esto ya no tiene ninguna gracia. La puerta no dejaba de hacer ruido, y de repente comenzó a abrirse lentamente. No, no, por favor. Yo no quiero morir. No quiero morir. Luis vio como una sombra se le iba acercando poco a poco. Una sombra que cada vez se hizo más clara. Una sombra que cuando ya estaba cerca de Luis se transformó en Vicente. Vicente tenía la cara ensangrentada. Un gran corte cruzaba toda su cabeza, fruto del hachazo con el cual cegaron la vida de Vicente. No, no, no, por favor. Tenemos que irnos. No, no, no. No huyas. Al final acabarás muerto. Luis salió corriendo de la habitación. Cuando Luis llegó al salón de su casa, allí estaba Vicente, esperándole, con su cara ensangrentada y su brecha de lado a lado de su cabeza. Y además, con un hacha en su mano. un hacha con el cual fue asesinado. Luis, no tienes escapatoria. Una vez que me has llamado, tu único destino es la muerte. Ni hablar, no moriré. Luis se dio la vuelta y allí estaba frente a él cara a cara, Vicente. ¡Sí morirás! Luis salió corriendo hacia el servicio para buscar algún arma con la que defenderse. Allí encontró unas tijeras. ¡Ven aquí, maldito monstruo! ¡Ahora me puedo defender! Es inútil, Luis. Es inútil. De repente, Vicente apareció en el espejo del servicio. Luis estaba temblando. La cara de Vicente había desaparecido. Solo quedaban dos cuencas vacías y una sonrisa maléfica. Ha llegado tu hora, Luis. Vicente sale del espejo e intenta caer sobre Luis. Luis le ataca con las tijeras, pero como bien decía Vicente, su destino era la muerte. Luis atraviesa el fantasma de Vicente metiendo las tijeras en el enchufe que hay en la pared y muriendo electrocutado de forma horrible. Después Vicente desaparece poco a poco. Mientras se escucha por toda la casa, ¿quién será el próximo en llamarme? Puedes pensar lo que quieras sobre esta leyenda urbana. Yo de ti no diría su nombre delante de un espejo esta noche. O quizás sí. Ya nos contarás si sigues entre nosotros mañana. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la historia? ¿Os atrevéis a llamar a Vicente? Recordad que es una leyenda urbana que puede ser cierta o no. ¿Os atrevéis a averiguarlo? Hasta aquí el programa especial de Navidad de nuestros horrores favoritos. Queremos dar las gracias a todos nuestros colaboradores en nuestra web Terror y Nada Más y en nuestro podcast. Queremos dar las gracias en especial a nuestro colaborador Carlos Calvente, que nos ha ayudado en nuestra historia Vicente. También queremos dar las gracias a la amabilidad de nuestro entrevistado Javier Botet y desearle lo mejor en el futuro. Y sobre todo dar las gracias a todos los oyentes que estáis ahí programa tras programa. No queremos despedirnos sin recordaros que si tenéis alguna historia de terror y os gustaría que la adaptásemos para nuestro podcast, o alguna historia de terror que os gustaría que publicásemos en nuestra web, algún corto, largometraje que hayáis realizado vosotros, audio relato, cualquier cosa que esté relacionado con el mundo del terror, dibujos, etc., no dudéis en poneros en contacto con nosotros en el siguiente email: terrorynadamas@gmail.com. No pierdas la oportunidad y envíanos tus trabajos. Nosotros os lo publicaremos. Un saludo a todos y os esperamos en el año 2008 en vuestro podcast Nuestros Horrores Favoritos.